once, gently face the injection, kicking in, feel the effects on a second pace. It's not like the rest. One more drop, it'll put a fucking hole through your chest. Like bam, now name your direction. Are you gonna go for the blue or the red one? Once you begin, ease your way in. That shit hits and you're in for the long run. Buenas, buenas, buenas. Bienvenidas y bienvenidos al programa número 68 de Pasen al Fondo. Bueno, pues una vez más aquí en la terraza, de los estudios de Pasen al Fondo. Y hoy somos poquitos, hoy estamos solo tres personas. Eso es aquí. Una frase que se repite mucho, eso de decir que somos pocos. Bueno, somos los de siempre. Es que de siempre. Somos los que somos, ¿no? Somos los fijos y faltan tres. Está Lon. Hey, ¿qué tal? Recién me he venido de vacaciones. Y también tenemos a Thor. Hola, yo también, recién aterrizada. Y bueno, yo, Gata. Pues nada, que esto están faltando mucho. Uno tenemos otra vez, ¿lo se puede decir? Sí. Está confinado. Tenemos al becario confinado de nuevo. ¿Otra vez? Vamos rondando el coronavirus. Luego hay otro que está comprando, yo qué sé. No sé qué estará comprando. ¿Está de compras? Está de compras. ¿Vietnam está de compras? Vietnam está de compras. Y el otro se creía, se ha confundido, decía... Hostia, es que vamos a ser 6 y ya está prohibido, pero no se ha enterado. Es a partir de 6 que no nos podemos juntar, o sea que tampoco ha venido. Sí, no sé qué excusa tenía hoy. Nada, yo creo que tiene miedito. Uy, esa tosa. Uy, yo también tengo miedito. Que me he traído un Kiko. No, me he tragado un Kiko. Uy, esto de los Kikos y las almendras ya lo han utilizado, ¿eh? Sí, ahí lo hemos usado hasta nosotros ya. Pues... Bueno, no tenemos ni idea, no tenemos guión, no sabemos... O sea, nunca tenemos guión. No tenemos guión, estamos recién llegados de vacaciones, no sabemos de qué vamos a hablar. No, es que no tenemos ni idea de qué vamos a hablar. Igual, no sé, igual esto se acaba pronto, ¿eh? Igual no hablamos hoy. No, ponemos música. Pues si queréis ponemos música, ¿eh? Bueno, y ya nos veremos en el próximo programa. Y hasta aquí el Pasen al Fondo número 68. No, hombre, no, que tenemos oyentes que nos estaban echando de menos... Decían, ¿qué pasa? El tal Matías nos estaba esperando. Oye, ¿qué pasa aquí? ¿Que no grabáis? Que es que llevamos como un mes y medio sin aparecer por las ondas. Claro. ¿Un mes y medio ya? Sí, la última vez fue el 15 de agosto que grabamos. Bueno, pero entonces es un mes y medio, claro. Sí. Efectivo Wonder. Madre mía, pero ¿cómo nos hemos colgado tanto? Un mes y medio. Y además estamos jugando con fuego porque ahora estamos en la terracita, pero ahora como cuando empieza el frío no sé dónde vamos a grabar. Pues desde casa a lo mejor, ¿no? ¿O qué? Aquello fue un desastre, ¿eh? ¿Desde casa quieres decir cada uno en la suya? Bueno, no lo sé. Si se pone la cosa muy triste o muy fea... Pues yo mientras no baje en el grupo a menos de 6, podemos quedar en casa de alguien, quiero decir. Ah, bueno, eso no, sí, eso bajo también. Un techo. Si somos 6... A ver, si nos deja Ayuso, lo haremos. Pasamos de todo, como Ayuso. A tomar por culo. Yo estoy con la música, estoy poniendo música de fondo. Sí. Lo que queráis. Bueno, ya lo veremos. Si ya no, volvemos al Zulo. Y si no, que también tenemos la opción de ponernos chaquetas de lana. Y paraguas. Y intentar controlar el castañeo de los dientes en el micro, que queda feo. Esto va a ser más triste que las navidades que se avecinan. Pues sí. Es que no tenemos nada. Es que no sabemos. No sabemos qué hablar. Hay pleno el lunes. ¿Lo vais a ver? No. Vale, otro tema. Yo sí. ¿Sí? Yo lo quiero ver. Pero ¿de qué va a ir el pleno? Según de lo que vaya. Si va a ser algo así... El pleno va de todo, va de cosas de la ciudad. ¿Hay orden del día? Pues seguro, claro. ¿Van a hablar del juicio este al policía este que timaba a los paquis y a los chinos? No. ¿No le van a hacer un escarnio público en el pleno? Pues seguramente no, ¿no? Ah, no. Ah, eso no importa. Eso no interesa. Eso no son los problemas reales de Santa Coloma. Pero eso no se habla en un pleno del desgraciado que timaba a la peña. No. Pues se ve que no. Vaya. Entonces, ¿de qué se habla? ¿Aquí quién es el experto en plenos? ¿Quién era? ¿Había alguien que estaba, era como el encargado? Tenemos a Lon, que es analista político. Va, pues cuéntanos. No, es que como no veo los plenos, no lo sé. O sea... ¿Pero tú no sabes lo que hay en el orden del día de este pleno? No, es que os estoy diciendo que estoy recién llegado de vacaciones. He aterrizado con el avión desde las Canarias. Bueno, no. Qué mal, mentira. Cualquiera se mete en un avión ahora. Yo me he metido en un avión. ¿Sí? Sí, sí, sí. De Vietnam, he vuelto. De Vietnam. No sé, yo tengo un colega que... nos juntamos y venía en un avión y dice, joder, se pone el aeropuerto, o sea, el aeropuerto vacío, el avión vacío, pero los pocos que habíamos estábamos apiñados todos en los asientos de atrás. Y o sea, no, ni, sin separación ni nada, o sea, el avión vacío y si había 20, los 20 juntos. Por contrapeso. En la cola, claro, en la cola. Fue por contrapeso. Sí, sí. Ellos saben lo que hacen, ¿eh? No sé, porque dice, oye, vamos a cambiarnos delante, porque si no, no, que si luego hay un positivo y te has cambiado de sitio, el protocolo te tienes que seguir en tu de esto, en tu mismo asiento, que bueno. O sea, si los suyos apiñarlos todos y si hay un caso, pues ya está, hay que avisar a todo el avión y a tomar por culo. Así claro. No sé. Fácil, lo hacen fácil. Hombre, es que, claro, es que no hay rastreadores. Y entonces es para tenerlo fácil, ¿quién está con estos 20? Con estos 20. Y sacan la lista rápido. Bueno, pues así estamos. Pero entonces, ¿qué has estado en las Canarias? No. No, está en el norte, está en el norte. Nos hemos ido porque estábamos hablando del pleno. Ah, sí. Y que lo del guardia urbano lo habéis dicho así, pero que no sin explicar. Que había un guardia urbano. Sí. Que se dedicaba, salió publicado en nuestro... Se remonta al año 2016. De nuestro diario de referencia. Del Mirai. Del Mirai. Y decía eso, que iba cobrando como un impuesto... Revolucionario. Iba por las tiendas que tenían puestas las paradetas en la acera y les multaba, pero la multa se la quedaba a él. Y además te decía, la multa son 80 euros, pero si me lo pagas ahora son 40. Pronto pago. Claro. Y además el pago no iba vestido ni de policía ni de nada. Iba en sus horas libres. Sus horas libres se sacaban una pasta. Pues para esto queremos más policía. Yo no, ¿eh? Para que roben al ciudadano. Yo no quiero tampoco. De todas formas, una cosa. Es que yo no leí la noticia. Leí solo el titular y ya no leí la noticia. No sé si ponía en la noticia a cuántos comercios había timado. No eran mucho, además. Ha sido bastante rapero porque creo que solo se sacó 240 euros o algo así. Vaya. No, que se sepa. Él no va a decir, sí, no. Vaya, esto lo llevo haciendo desde hace 3 años y. Desde 2016. Y me he forrado, no lo va a decir. Curraba poco. Si se ha sacado 240 años en 4 años, curraba poco. No, seguramente se ha sacado muchísimo más. Pero lo han pillado. Además, el pavo se ve que iba. Iba principalmente, pues. Ha estafado a extranjeros, a chinos y a paquis. Se ve que el pavo iba, mira, estos 50 euros son uno que me lo ha pagado ahora, que lo ha pagado al Isofacto y le ha hecho el descuento. Y el tío le enseñaba los billetes al pavo y el que picaba, picaba, hasta que un chino le dijo que no le pagaba ni de coña y lo denunció y lo han pillado. No sé si lo pillaron por la, no sé, cámara de seguridad o no sé cómo lo han pillado. Pero lo pillaron. El sujeto se llama Francisco Javier y S.S. ¿Y cuando pasa algo así lo expulsan del cuerpo o...? ¿Cómo lo expulsan? No. O sea, este hombre sigue con un uniforme. Tareas administrativas. Lo degradaron a tareas administrativas. Que está como el trapero. Como el trapero que era el jefe caporal de los Mossos, ¿no? El mayor de los Mossos. Ahora está en tareas administrativas. ¿Tú conoces a algún policía que por mala praxis lo hayan echado del cuerpo? No, la verdad es que no. Pues... Pero digo, por alguna habrá que empezar. Igual hemos empezado en Santa Coloma. Sí. SS, ¿no? De apellidos era... Es que además estuvimos haciendo investigaciones y el apellido S es el mismo, el primero y el segundo, pero no me acuerdo ahora. Sánchez. Puede ser. No me acuerdo. Sé que hice una búsqueda y en LinkedIn sale su perfil. Pues nada. Policía local de Santa Coloma, Francisco Javier SS, sale en LinkedIn. Te tenemos fichado. Ah, porque se lo ve. Mira, este ya se estaba oliendo la tostada. Y dijo, yo me voy a poner en el LinkedIn. Que soy policía, a ver si voy buscando otro curro. ¿Para qué se usa el LinkedIn? Si ya para curro. Pero si ya tienes curro. Para mejorar pero tu si curro es, actual. Pero tú eres. Para tener una red de contactos laborales. Ya. Pero tú eres funcionario público. Tu carrera es funcionaria, ¿no? Pero estás robando. Y entonces tú dices, a ver si me van a hacer un juicio y me inhabilitan. O no, o quieres entrar en y una... te tienes que buscar la vida por otro lado. Entonces, si ya tienes la red creada, pues eso que tienes avanzado. O quieres entrar en una banda criminal, tienes ahí el currículum. Mira, yo estafé a 5 paquis y a 4 chinos en Santa Coloma. Y lo pones en el LinkedIn. Para entrar de segurata en la Renfe, por ejemplo. Por ejemplo. Estoy a tope, equipo, jefe de equipo. Por ejemplo. Sí, sí. Esta es la policía que tenemos en Santa Coloma. Sí, sí. De esto no ha dicho nada Rafa Bueno, ¿no? De esto no se ha quejado. Hostia, Rafa Bueno. Ah, es verdad, hostia. Hostia, Rafa Bueno, ha dicho Rafa Bueno, tío. Espera, un momento. Tenéis el comunicado, ¿no? De Rafa Bueno, el último. Sí, sí, aquí lo tengo. Es una noticia triste. Buenos días, amigos. Debido a mi nueva actividad profesional, borraré el grupo. Me es difícil compaginar ambas acciones. Espero que no dejéis de luchar por aquello que creéis. Si os apetece, estaré en mi perfil personal. Os mando todo mi cariño y daros las gracias por vuestro apoyo. Madre mía. Nos ha dejado. mientras señala un logo que aparece en un plumón que lleva puesto, que debe de estar casándose. Otro que se ha buscado la vida. El que iba a luchar por cambiar Santa Coloma se ha enchufado en la Fundación Esportiva Grama. Pero esto ha sido por LinkedIn, ¿eh? Sí, ah, sí. Pues seguramente, claro, contactos. Claro. Ha dicho, yo soy un héroe. Un movedor de masas. Tengo 4.000 personas en un grupo. ¿Cómo se llamaba el presi de la Fundación? El Morales, ¿no? El Morales, ha dicho. Antonio Morales. Morales, fíchame y yo te lleno el campo. Esto va a ser la bomba. Van a venir un montón de flamenquitos aquí ahora. O sea, el grupo ese que se llamaba "Estás descontento con Santa Coloma, pero estoy con Rafa Bueno", que se lo montó el mismo pauto. Estaba mucho peor. El título era "Santa Coloma descontenta, pero con Rafa Bueno". Claro. Que era un grupo para autochuparse la polla, pero que le ha durado 2 meses. O sea, no acá. No, hombre, igual llevaba más, no sé. Bueno, pero esperar un momento, que ahora está en su perfil personal. Bueno, pero no es lo mismo, desde ahí no va a cambiar Santa Coloma, lo va a cambiar desde los terrenos de juego. Cuando vea algo te sacará tarjeta roja. Rafa, habíamos estrenado una sección, te habíamos hecho colaborador. Nos has jodido la vida. Claro, ahora no tenemos sección. Lo que hay que averiguar de qué ha entrado. Sí, no sabemos nada, solo hemos visto que tiene un chándal. Tiene un plumón que tiene que valer una pasta, ¿eh? Este plumón es bueno, ¿eh? Es que tiene al hijo jugando en los alevines. Amigo, que ha entrado en la asociación de padres. Igual está llevando el club de padres. El club de padres. Puede estar de utillero, puede estar de motivador. De motivador. De motivador. De entrenador. Hombre, de motivador. Yo creo. A ver, chavales, yo tengo que ganar, claro, que claro. Nos quedan 3 puntos para salvar la categoría. Que tenemos lo que queremos. De motivador vale el chaval. De motivador, no sé. O de arbitrucho, yo qué sé. ¿De qué? De arbitrucho, de árbitro. Pero entonces no es de la grama, ¿no? Los árbitros son como los jueces, ¿no? Rafa Bueno, de lo que quieras, ¿eh? Son independientes, ¿no? No son de los clubs, ¿no? Sí, bueno, Rafa Bueno también era independiente, decía, pero... Y lo es. Lo es. Es una sección triste. Nos ha dejado Rafa. Pero bueno, no, seguramente que se indignará con alguna cosa que pase y volverá. Ahora lo que hará una sección de tarjeta roja a Nuria Parlón por no limpiar los containers que huelen en verano a basura. A pescado. Estás haciendo sección Pepito Grillo mezclada con Rafa Bueno. Ay, es verdad, si teníamos en la sección Pepito Grillo. Qué tiempos aquellos, donde había secciones. Bueno, eso era en verano, ahora en otoño habrá que inventarse algo. Qué triste todo, ¿eh? Pues nada, dos noticias tristes, un urbano corrupto y un líder vecinal deportista. Que lo deja. Que lo deja, nos ha abandonado. Lo deja y la manifestación que tenía programada para ahora... Yo creo que lo habrá dejado, porque igual en el club han dicho, vale, tú entras en el club, pero a ver los pollos que lías por el Facebook, no nos hagas el... No hagas el ridículo. No hagas el ridículo porque... Ha sido Antonio Morales que le ha... Morales le habrá dicho... Le ha puesto en su sitio, ¿no? Bueno, tenemos más frikis, ¿eh? En Santa Coloma lo que pasa es que no graban vídeos. Y es que... dan jueguillo. ¿Qué comes? Pico. cuidado que luego te da la tos. Ahí va. Tenemos los grupos de Singerlin, grupos de Facebook, que también son superhéroes. Ah, bueno, los grupos el grupo este vecinal de Singerlin que salió un día. El fracaso de las patrullas vecinales. Que se quedaron un día, salieron tres. Oye, pues mira, que casi que... Se pegaron entre ellos, ¿o qué? Sí, casi que lo hagan los Mossos de Escuadra. Sí, sí, lo vamos a dejar porque es que no hay gente que se apunte. Es que yo me voy de vacaciones a Málaga y no puedo combatir el crimen. Todo noticias tristes. Qué decepción, tío. Es que eso fue una decepción tras otra. Pero es que eso fue muy trapero, ¿eh? Porque es que ahora no tengo aquí el comunicado, pero el comunicado era de... Bueno, lo dejamos porque queremos, porque hemos hablado con los Mossos y los Mossos nos han dicho que ya se encargan ellos y confiamos en las fuerzas de seguridad. Cuando el hecho de montar las patrullas era porque decían que no había suficiente seguridad en Santa Coloma. Pero están con ellos. Están con ellos. Estamos con vosotros. Pues hay como tres grupos fuertes así de fricazos. Voy a poner música ya normal, ¿eh? Esto es súper triste. Poco alegre. Que son, el barrio Singerlin, que es donde se empezaron a montar las patrullas vecinales. Luego está el barrio Fondo, que lo lleva un tal Luis, uno que también estaba por Ciudadanos, hizo campaña por Ciudadanos. Qué raro. Y que ahora se han fusionado y ahora los dos son administradores de los dos grupos. O sea, están súper coordinados, hacen reuniones con la Guardia Urbana y los Mossos de Escuadra. ¿Qué dice? Informan de los casos, pasan vídeos. Sí, sí, sí, están como ahí a tope. Lo que pasa es que no publican vídeos con sujetos, sino estos darían mucho juego, mucho más que Rafa Bueno, ¿eh? Porque son buena gente también. Y luego está Santiago Desnudo, que hace mucho que no lo ojeo, que es el del Husky, el que tiene un Husky. ¿Sabéis que la página con más seguidores en Facebook de Santa Coloma es la de un perro? ¿Qué es el Husky de este pavo? No. Pues es la página de Facebook con más seguidores. Luego viene... Viene un gato. No, la de Santa Coloma de Gramanete Imágenes. Ah, sí, la de Pitu, sí. Que esa tiene un montón. Pues el que más era, o hace un par de años por lo menos, era la del Husky. ¿Y Rafa Bueno no tenía...? Rafa Bueno no tiene mascota. Estaba empezando y lo ha dejado. Yo creo que esto hubiera dado... Bueno, pues yo creo que volverá. El chaval ese lleva la política en la sangre. Sí, sí. Tiene que volver. Cuando lo echen de lo que... Además, lo bueno que dice porque no puede hacer dos cosas a la vez. Yo creo que se refiere a escribir en el Facebook y no cagarse encima. Porque otra cosa, o sea, ¿qué pasa? Que el pavo este, o sea, claro, está en la Tursal, ahora se ha metido en la Fundación Esportiva Grama. ¿Y cuánto tiempo le ocupaba llevar la página esa del Facebook? Es que tampoco... Bueno, tiene muchas, ¿eh? Tiene la suya, el perfil propio, llevas también la del grupo de fans, también la lleva él, que hace vídeos así de sus cosas, de La Voz. Vive atrapado en La Voz, porque él se cree que todavía está ahí, no sé. Eso ha sido la mujer que le ha dicho, oye, nene, que no me sacas ni a tomarme una cervecita al mediodía, Elige. No tiene tiempo y ya casi no cantaba. Bueno, pues dejamos ya a Rafa Bueno. Esperemos que vuelva pronto. Porque sí, hombre, un vídeo. Un vídeo indignado. Un vídeo indignado con los árbitros o algo. Algo mandará. Es que nos da la vida. Y nada. Y ya estaríamos. No, está la moción también de Ciudadanos, ¿no? Hay una moción que presentan en el pleno el lunes. Los ocupas con K. Eso es bastante bueno porque utilizan la K para criminalizar a los ocupas. O sea, todos son ocupas. Los narcopisos, las tratas de blancas, todos llevan la K. Claro, les han jodido el peri. Ellos estaban a favor del peri este que se iban a hacer en Santa Coloma o... Ellos quieren que se acabe la obra y entonces están ahí pues atacando ahora las ocupas. Bueno, el centro social que hay ahí, que no sé si cómo está, la verdad. Bueno, según ellos, por culpa de, entre comillas, del centro social se ha parado el ferry, digamos. Que yo creo que no tienen ningún problema en desalojarlos cuando les dé la gana para realizarlo. Yo creo que no hay un puto duro y por eso se ha parado el ferry. Bueno. Bueno, ¿y cómo habéis vivido no tener fiestas en Santa Coloma este verano? Yo qué sé. No estábamos. Yo bien, porque ya hace un tiempo que nunca estoy. Siempre me voy de vacaciones, entonces no las echo de menos. ¿Tú mal? Bueno, mal no, porque no quería que se hicieran. Estaba en contra de que se hicieran las fiestas este año. Pero bueno, es un poco penoso. Es un poco penoso y ya veremos lo que nos viene encima. Yo estoy hasta los cojones de esto, ¿eh? ¿Del programa? Lo dejamos aquí. Lo dejamos en 20 minutos. O de la vida. De la vida en general. De la vida en general. Yo pensaba que no va a haber ahí un DJ de los 40 principales este fin de año en Santa Coloma, tío. Ahí te raya, ¿verdad? Muy triste, tío. Bueno, piensa que si las cosas siguen como están, podrás montar una fiesta con 6 personas, con 5 personas más tú. Eso sí que va a ser triste. Es del rollo, la familia, quién viene y quién no viene. Esa es la parte buena de los 6, yo creo. Hostia, va a haber unas peleas este año que flipas, ¿eh? Porque cuando celebro mi cumpleaños, es que esto va. Voy a tener que celebrar el cumpleaños de una a dos quedo con vosotros, ¿eh? Y todo el día borracho. No, pero no te lo plantees así. Plantéatelo en días. Entonces lo alargas 15 días y estás 15 días de celebración. Y creo hospitalizado. Bueno, luego ya lo que necesites. Hacemos una pausa y ahí a ver si podemos reconducir esto. Va a ser difícil, ¿eh? Tenemos una petición musical de un oyente, que es un oyente que nos encontró de rebote. Perdónanos por estos minutos, pero los otros programas no estaban tan mal. Es Carlos M. Es... bueno, incluso lo conocemos. No vamos a decir su nombre, es igual. Ni tanto que lo conocemos. Desde hace unos cuantos añitos ya, ¿eh? Se ve que hizo una búsqueda por iVox de Radio Inoxidable y le salió uno de los programas que entrevistábamos a Karma de la radio. Y bueno, a raíz de ahí se ha enganchado y dice que está escuchándolos todos. Nos va haciendo comentarios sin orden, porque además no sé cómo los está escuchando, pero de repente sale un comentario en el programa 7, luego en el 11, no sé. Y nos recomendó una canción. Nadie la tiene a mano, ¿no? No. Pues va a sonar una canción que recomendó Carlos M. Y que luego os diremos cuál es. Un abrazo, Carlos. Un saludo. La canción, no la encontré la canción. La canción se llama... bueno, no sé cómo se llama la canción, pero es Cabezas Suicidas Anteriores de la Clase. Y a la clase obrera. Vamos a decirla de nuevo. Cabezas suicidas antihéroes de la clase obrera. Uy, que espargata tengo la boca hoy. Nuestro espacio, la calle, nuestro Dios, la lucha. Bueno, pues estos eran Cabezas Suicidas, una recomendación de Carlos M. Carlos M, es un saludo. Se nos ha hecho de noche ya, Estamos muy poco inspirados hoy. Se nos ha olvidado comentar también que salimos en el programa Ana Rosa, un programa de actualidad. De actualidad, patético como lo que es. Y salió un programa ahí, como equipo de investigación, que salían ahí una noche patrullando. ¡Madre Uy, mía! ¡Se nos vuelan las cervezas! ¡Madre mía! ¡Aventolera! ¡Madre mía! ¡Se nos desmonta el chiringuito! Pues era una noche con los cuerpos estos que han quedado nuevos, la USIR, esta unidad de guardia urbana que son como los boinas verdes. Los geos de Santa Coloma. Son los geos van en dos o tres patrullas juntos ahí a combatir el mal. Hace mucho aire. Y si queréis ponemos un momento, un trozo del programa. Sí, donde Santa Coloma pasó a la gloria. Del programa este Ana Rosa, que es referencia de muchos de nuestros abuelos. A los pocos minutos nos cruzamos con el Rey de la Noche. No me llame. Todos lo conocen. Este hombre acumula más de 30 delitos. No te preocupes, que vamos a hacer una noche. Muchas aplicaciones, como todo el mundo, ¿eh? A todos, buenas noches. Guapos todos. Violencia de género, robos y consumo de cocaína. Está en libertad condicional. Lleva más de 10 años incumpliendo la ley. 30 denuncias. Violencia de género, de todo, poco. Necesito dinero por el robo a quien sea, la verdad. Yo robo y le cuido. Deja el móvil ahí, si no te das cuenta, pues me lo llevo y lo vendo. Y ya está. Bicicletas, patinetes eléctricos, tambas, jamón, de todo lo que se pueda, solo o acompañado. Pero yo prefiero hacerlo solo porque es para mí todo. Ya. Me agarro 100% euros que son para mí. Tengo claro que si hubiera estado solo, me habría robado. Él mismo reconoce que yo cumplo con el perfil de sus víctimas. Pues si tienes dinero, yo te robo a ti y así te puedes tú te puedes comprar otro móvil, yo no. Cocaína es lo que más consumo. Por eso robo, si no, no robaría. Por internet busco el trabajo, pero ahora mismo no hay. Como no hay, pues, ¿qué hago? Voy a empeminar, pues a las 2 del mediodía, pues me entro con nadie y me llevo 8 cajas de gamba de las vendo. Me llevo 8 cajas de gamba. Voy empepinado, me llevo 8 cajas de gamba a las 2 del mediodía. ¿Pero cómo te llevas 8 cajas de gamba? Pues además dice que busca trabajo por internet. Coño, si hay el LinkedIn. No lo sabe. LinkedIn es internet también, ¿no? No creo que utilice. Este hombre no creo que utilice el LinkedIn. No tendrá perfil. Pues así es como nos hacen famosos por las televisiones nacionales. Con, no sé, con programas de referencia de actualidad como Ana Rosa Quintana. Pero esta jugada es que hay un artículo que ahora leeremos, un fragmento de nuestro colaborador Antonio Molina. Que este sí que es un periodista de referencia. Es otro de nuestros periodistas de referencia. Tenemos Rafa Bueno, Antonio Molina, Ana Rosa Quintana. Ana Rosa Quintana. Él lo sabe que es nuestro colaborador. No, que igual él no lo sabe, ¿eh? No lo sabe. Bueno, creo que los del Miral tampoco lo saben. Tampoco lo saben, vale. Sí, no, sí que lo sabrán, pero bueno. Ah, lo sabe todo el mundo aquí. Todos nos ignoran. El caso es que ya no sé qué iba a decir. Es que ha hecho un artículo y no, creo que estabas cuestionando como el objetivo. Sí. Bueno, era como que la intención parece que era como para promocionar esa policía que se ha creado nueva, ¿no? De ese grupo de paramilitar que se ha creado en la paramilitar en la Guardia Urbana. Hombre, pues van vestidos como militares, con la boina, van a remangar las mangas hasta arriba enseñando musculito. Es un poco así, ¿no? Parecen mercenarios. ¿Van diferentes vestidos? Sí, van como más, son los más cachalotes y van con las mangas así para arriba. Son sicarios. Ay, yo no sé si los he visto, ya me fijaré más. Son como los más malotes. Que eso, que era como la intención, no sé si desde el ayuntamiento era promocionar ese grupo de élite, pero no sé si merecía la pena hacerlo así. Pero tú estás insinuando que el ayuntamiento llamó al programa para que le hicieran publicidad. El ayuntamiento ha promocionado todo lo que ha podido y más, ese grupo de élite que ha creado. Hacen vídeos que parecen, no sé si lo has visto, los vídeos. Sí, que sí. Los vídeos que ponen música cops. como como la serie esta de policía. Música como de mucha acción y vídeos grabados desde dentro de la patrulla y callejeando, y bueno, son vídeos de acción. Y ha querido promocionarla. De hecho, sale la Parlón también en esta entrevista de Ana Rosa, y sale el sargento de esa unidad también, y salen ahí. Que vaya forma de promocionar la ciudad, ¿no? Bueno, yo me estoy quedando flipado, no me he imaginado ni de coña que esto lo voy a promocionar el ayuntamiento. Yo creo que como bueno, el programa es como es, que es la enciclopedia de la peña que habla en los... Es el libro de Casalera, que tienen mucha gente de los que escriben en los grupos de Facebook de Santa Coloma. Y digo, bueno, estos han venido aquí, pues mira, aquí hay de esto, y te digo a un yonki, y... Pero hostia, que desde el ayuntamiento promocionen esto, o sea, entrevistando ahí a un pavo, no sé, me parece bastante lamentable en una actuación. Bueno, sí, supongo que tendrían el consentimiento, porque si no, no te pones tú a grabar mientras están ahí cachando a un pavo, no, o pidiendo la documentación. No solo es consentimiento, ¿no? Si decíais que salía la Parlón. Sí, sale la Parlón y el sargento de la unidad. Bueno, pues ya me han hecho un reportaje sobre el que va timando a los paquis. ¿No? Molaría. Molaría. ¿Lo hacemos nosotros? Sí. Quedamos mañana. Mandamos a nuestro corresponsal. A ver, el que está vaya comprando, pero que se acerque ahí a la Plaza del Reloj. Y aquí encima todo aquí al lado de casa, al lado del Zulo, no lo hacen todo. Bueno, el caso es que hay uno de los periodistas de referencia en Santa Coloma, Antonio Molina, que suele escribir periódicamente en el periódico de Cataluña, valga la redundancia, a raíz de este vídeo tan lamentable que deja a Santa Coloma por los suelos, escribió un artículo titulado El estigma autoinfligido. Voy a intentar leer, y digo intentar porque... porque se nos ha hecho porque de noche. La edad no perdona, el horario no favorece y aún no he pasado por la óptica y no tengo gafas. El viento te está moviendo las hojas. Hace unas semanas nos despertamos con el reportaje que un periodista del programa de Ana Rosa había llevado a cabo haciendo la patrulla nocturna en un coche de la USIR, una unidad especial de la policía local creada recientemente. Santa Coloma y su fama, Santa Coloma y los barrios de extrarradio, Santa Coloma y esa ciudad trabajadora salida del fango. Una ciudad que se desvive por la construcción de una imagen amable, moderna, abanderada de la solidaridad, la música y el feminismo, y que en 5 minutos de televisión se presenta ante el mundo como una suerte de escenario posapocalíptico digno del mítico programa Cops. No hace falta que disimulen y que nos miren como si no supiéramos lo que piensan. Sabemos qué es Santa Coloma. Las calles colomenses son una barbaridad de gente, de culturas, de historia de vida alucinantes, de pobreza y dignidad trabajadora. Una ciudad con mucho avanzado desde el desastre de su crecimiento desordenado, pero también con mucho por hacer. Pero también con mucho por hacer. Punto. Allí, ahí se acaba. Sí, la parte seleccionada para la lectura del programa de hoy. Por nuestro equipo. por nuestro redactor en jefe. Experto, pues acaba ahí. Pues yo lo acabaría, porque justamente creo que viene la reflexión que estábamos haciendo ahora, ¿no? Está muy tachado. No, yo, bueno, no estoy tan mayor. Puedo seguir leyendo, incluso tachado. Dice, por eso. Como le dijo una vez Alfredo Di Stéfano a su portero durante su etapa de entrenador en el Valencia, yo no sé si esto es lo que hemos reflexionado, creo que estás confundido con la parte, pero no pasa nada. No, acabo. Es justamente eso, sí. Y dice, no te pido que pares las que vayan dentro, pero por lo menos no te metas las que van fuera. No hagamos como la monja y nos provoquemos los estigmas nosotros mismos, por favor. Ahí se acaba. Ah, vale. Pues sí, es eso. Que vaya manera de promocionar la ciudad, ¿no? Sí. Claro, es que yo cuando lo leí no tenía la perspectiva de que había sido un reportaje facilitado por el ayuntamiento haciéndose autobombo. Pues sí, pues es tal cual. Pues sí. Es tal cual. Pues felicidades por tu artículo, señor Molina. Sí, ya, bueno, ya sabemos que estás deseando volver a participar aquí con nosotros. Sabemos que igual tú no, pero tu hermano sí nos escucha. Y que cuando queráis están los micros aquí abiertos. Ya no sé si ni siquiera poner más música o dejarlo así ya. ¿Lo dejamos aquí ya? Yo no tengo nada que decir. Pues está todo dicho ya. Hombre, yo dejaría pondría música para que la gente, mientras suena, reflexionara sobre el artículo y sobre la manera de promocionar Santa Coloma, que bastante mierda tenemos, para que encima, pues, es que es tal cual, que nos arrojemos mierda a nosotros mismos. Yo voy poniendo música para reflexionar. Música de reflexión. Reflexionad. Reflexionad, hermanos. Nos vemos en el programa 69. Esperemos que venga Eustaquio, al menos. Con su sección de cine. De peliculón. Será un programa mucho más cachondo que el de hoy. Hoy ha sido un programa extraño. Muy raro. La vuelta al cole. La vuelta al cole es dura. Es dura. A la vez que profunda. Ha sido un programa mágico. Si habéis llegado hasta aquí, os recordamos que la película era Predestination. Predestination. Peliculón, ¿eh? La tenemos que ver para el próximo programa. Esto parece Cuarto Milenio, ¿eh? Bueno, chicos, que nos vemos en el próximo programa. Perdonadnos por lo de hoy. Igual no está tan mal, no lo sabemos. Bueno, es como si fuera nuestro primer programa. Claro, nuestro primer programa. Bueno, el primer programa era peor que este. Seguramente. Es que está bien, que nos hemos reencontrado y que esto es lo que ha salido. Yo qué sé, quien nos quiere, nos quiere. Es duro, es duro. La vuelta al cole. Pues nada, chicos, nos vemos. Y nada. Ser felices, que no os roben, que los SIN no os detenga. Tener cuidado con el tráfico de drogas y los robos de gambas. Y si necesitáis, mira, yo iba a decir que si necesitáis gambas, vayáis antes de las 2 del mediodía. El tío todo pepinado, va todo. Y se las lleva todas. Se lleva 8 cajas. Y si tenéis un tiro de la pierna, llamad a Rafa Bueno, que os lo soluciona. Pues nada, lo dejamos aquí, ahora sí, ¿eh? Venga, un besico. Chao, pescado. ¿Tenemos una canción para el final? Ah, ¿no me dejas meter una canción? Sí, tú querías poner una rara de esta, de sí, Radio Rage. Se llama el hostia. El Meister o cómo. Sí, el Meister puede ser. Oh. Es que creía que no lo ibas a poner. Se llama el artista es el Meister y el tema es La Chopera Negra. Chao, pescado. Chao, chao. Besicos. ¡Ay, doy!